思い知らせてあげなきゃいけないかしら。この思いを知らせなくちゃ。お呼びもしない隠さ世界でしょ。起こしちゃいます、レボリューション。 Bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Después de haber tenido un espacio bastante grande entre el episodio anterior y este, pues ya esperemos tener más continuidad con otra buena cantidad de estrella de episodios, pero sobre todo pues también preparándome para este, que es el clásico episodio recurrente donde pues hago pues un recuento de anime, terminando la temporada de anime de esta ocasión. Así que pues vamos, este es el episodio. Yo soy Sorce Z, por cierto. Soy José Z, este es Poco Común, el episodio 235. Y pues sí, este episodio va a ser sobre anime. Así que vamos al audio de intro y empecemos con este largo, largo, largo episodio. Bueno, y en este episodio, pues como dije, va a ser un recuento de, pues el acostumbrado recuento de series de anime de la temporada que terminó, que fue la de la temporada de anime que terminó, que fue la de otoño 2023, que fue la que cerró el año 2023, y pues también pues recordarles que hubo otros podcasts relacionados con las temporadas o las series de este año. Hubo uno ya varios meses atrás donde hablé de las series, que critico las series que no fueron tan buenas y que pues simplemente dejé de ver a principio de la temporada, y otro que hice a final de año para pues reconocer las mejores series que hubieron en ese 2023. También pues les recomiendo, para complementar un tanto este contenido de este episodio, y pues por lo tanto este episodio va a ser principalmente de las series que sí vi de principio a fin de esa temporada de otoño 2023, pero también va a ser va a excluir todas las series que por diferentes situaciones no vi o no me interesó ver, las que critiqué, que dejé de ver, y pues varias que fueron continuaciones, secuelas de series que pues por diferentes razones ya no seguí viendo o simplemente no he visto ni la primera temporada. Y también aquellas series que de entrada ya sabía que no me iban a interesar. Por ejemplo, muchas de las series de idols y para audiencia infantil, como algunas de las series que tratan con historias basadas en juegos de tarjetas, por ejemplo, juguetes u otras cosas. Entonces también hay muchas otras series de anime que se transmitieron esta temporada y que no cubro. Y ya con esta aclaración, pues empecemos. Empecemos por géneros. Empezando por el género de comedia. Y como primera serie de comedia para este recuento, pues tenemos la de Konnyaku Haki Sareta Reiyo o Hirota Orega Ikenai Koto o Oshie Komu, que lo traducen como I'm giving the disgraced noble lady I rescued a crash course in naughtiness, que pues se traduciría más o menos como que le estoy dando a esta dama noble que rescaté un curso rápido de malos hábitos. Y bueno, pues esta serie cuenta una historia que empieza un tanto trágica, donde la protagonista Charlotte Evans pues es como la típica cenicienta que, aunque vive en una familia noble, pues la menosprecian, la humillan y prácticamente la tratan como una criada toda su vida. Y pues que termina siendo el chivo expiatorio para culparla de algún crimen que no se menciona, pero pues es perseguida por un crimen que le imputaron. Y pues ahora tiene que huir del reino donde vivía en una mala situación, terminando en un bosque denso, encontrándose en medio de este bosque pues una mansión donde vive nuestro protagonista, Alan Crawford, un hechicero que pues desde un principio muestra que es muy poderoso. Y pues rápidamente descubre la situación de esta Charlotte y decide pues protegerla y pues darle felicidad a su vida al enseñarle pues a disfrutar de la vida, a hacer cosas placenteras que aunque pueden ser criticables a largo plazo, pues son cosas que dan placer. Cosas como simplemente pasar un día nada más jugando, un día o darse un gusto de un atracón de postres o cosas así, cosas que sean placenteras, aun cuando mucha gente podría verlas como cuestionables. Y pues así cada día va mostrándole a Charlotte pues estos placeres de la vida, pues al querer ayudarla a salir adelante. Y pues se vuelve su protector prácticamente, además de que pues empezamos a conocer a otros personajes bastante curiosos en esta historia, donde pues también se dan situaciones chuscas y absurdas, y también pues se da cierto avance romántico entre ellos dos. Así por ejemplo conocen a la hermana de este Allen, bueno, su hermanastra, esta Eruka, pues Miaja, la que pues le entrega mensajes, paquetes y correspondencias a este Allen. Y eventualmente pues empiezan a hacer viajes de placer, donde pues también descubren un poco de los talentos o habilidades de esta Charlotte, incluyendo pues habilidades sociales que la hacen pues resolver muchas situaciones de forma pacífica inesperadamente. Además de otros personajes que también van a ayudar con sus problemas o situaciones que se dan, ya sea sobre todo con el poder mágico de este Allen, pero también con el talento que va a demostrar esta Charlotte. Diseño de personajes hasta eso bastante agradable, y como dije, personajes que van a propiciar todas estas situaciones absurdas, chistosas, donde pues a final de cuentas pues mucho de esta serie va a ser comedia, un poco de drama, pero no nada súper dramático, pero sí sobre todo con un toque bastante chistoso, donde pues Allen pues lleva una vida un tanto recluida, un tanto pues como que quiere evitar al vivir entre el resto de la gente, y Charlotte, que pues también esto contrasta porque es muy sociable y sabe ganarse la amistad de mucha gente. Entonces esta contraposición también pues se enfrenta también a Allen a sus viejos conflictos y su carácter un tanto huraño, y este Allen pues por su carácter egoísta pues le enseña también a Charlotte a pues velar por su propio bien, por su propio bienestar y felicidad. Entonces se complementan bastante bien ellos dos, aunque pues siempre cuando intervienen los demás personajes pues complican las cosas y causan situaciones innecesariamente complicadas y ridículas. Y pues esto principalmente va esta serie, que está disponible, ay, por cierto, ay, ya perdí el cursor. Está disponible en Crunchyroll esta serie. Entonces pues aquellos que quieran ver esta comedia un tanto ligera, pues ahí está disponible. Vamos a la siguiente serie, que sería, a ver, carguemos la información de la siguiente serie, que sería la de Atarashi Yoshi wa Dotenen. Ahí, a ver. Ah, que la canción que no me carga la información. Ahora sí. Atarashi Yoshi wa Dotenen, que lo traduce en inglés como mi nuevo jefe es Bobo. My new boss is Goofy. Bueno, el jefe es Bobo. Una serie que empieza con una situación bastante realista, bastante... bueno, que de hecho está basada en un contexto real y con una situación bastante dramática que yo creo que a muchos, en mayor o menor medida, nos ha tocado. A una gran mayoría de gente que trabajamos. Y es donde vemos que el protagonista, Momose Kentaro, como el típico oficinista que pues recién renunció a su anterior empleo debido a las presiones, al estrés que le causaba pues su abusivo jefe. Un jefe que le gritoneaba, que se metía, que lo obligaba a trabajar horas extra, que en vez de reconocerle positivamente todo lo que hacía en el trabajo, siempre lo humillaba y lo presionaba de forma negativa, gritándole, diciéndole que no valía nada, que todo eso. Entonces pues le dejó pues una impresión, marcas psicológicas, todo este abuso y humillación a este protagonista, y finalmente pues un problema también estomacal causado de este estrés, donde pues cualquier pequeña situación a partir de ese punto pues es amplificada por el protagonista con una situación estresante, y pues reacciona su cuerpo, teniendo pues una reacción de su estómago muy fuerte. Y bueno, con esta situación tan negativa que inicia la serie, pues Momose entra a una nueva compañía donde conoce a su nuevo jefe, que es Shirosaki Yusei, un personaje que es completamente opuesto a su anterior jefe. Primero pues se ve completamente la intención de que pues se preocupa por él a nivel muy personal, y que pues ve su desdicha de este personaje y trata en lo posible pues de aligerarle su estrés, su sufrimiento emocional. Pero algo que también tiene este personaje, Shirosaki, es que pues por naturaleza es una persona muy distraída, muy descuidada. Entonces comete errores, mete la pata en formas bastante simplonas, absurdas, ridículas. Situaciones como, por ejemplo, que hasta lo muestra en el opening, cuando todos se van a bajar del metro, pues se paran en cierta puerta que saben que se va a abrir, y tipo pues se equivoca y se para en la puerta contraria que no se va a abrir, y pues se da cuenta ya muy pronto que estaba parado en la puerta equivocada. Y luego, cuando sale por la puerta que debía de salir, termina con la corbata atorada en la puerta. O sea, nada más es un ejemplo del tipo de situaciones chistosas y absurdas en las que se mete pues este Hirosaki, y que pues involuntariamente hace aligera el ambiente, pues al causarle gracia a este momose todas estas situaciones, y pues ver que es una persona pues, y además que pues este Hirosaki se lo toma muy a la ligera, y pues él, para él es normal y no le causa tanta vergüenza el que le pase las cosas porque es algo cotidiano para él. Pero pues a Momose esto pues le ayuda porque le causa cierta gracia, y ve pues de forma muy chusca y muy agradable cómo romper el hielo con su jefe, y pues esto lo acerca más y empieza a ver cómo pues este Hirosaki pues más bien se preocupa por él y siempre está dispuesto a ayudarlo y a sacarlo de cualquier problema y a felicitarlo y apoyarlo positivamente a lo largo de su pues de su estancia trabajando junto con él. Y pues esto es situación donde se dan todo tipo de situaciones chistosas con este Hirosaki. Para acompañarlos en esta historia, pues conocemos a otro compañero de ellos, que es este Mitsuo Aoyama, otro que pues tiene aún más tiempo en la compañía y que de hecho anteriormente había sido como su senpai de este Hirosaki, pero que él, debido a que recientemente se divorció, pues ahora se siente que necesita la atención de los demás y siempre se anda quejando: ¡ay, nadie me presta atención! Entonces siempre ahí se hace el sufrido y siempre ahí voltean: ¡ah, sí, también nos interesaría! Y quién sabe qué. Y luego, ¡ah, sí, qué bien! Y así, o sea, se contenta bien fácilmente, se alegra. Y más cuando eventualmente se une otro tipo llamado Aigo Shingo, o Kinjo Aigo. Este otro pues compañero también de Kentaro, que pues igualmente renunció a su anterior empresa para entrar a trabajar con ellos, pues al ver la buena relación desde él, desde fuera, que llevaban ellos dos, y pues añorando tener un compartir este ambiente de trabajo súper agradable, y se vuelve pues en el kohai de este Aoyama, este tipo pues recién divorciado, que por cierto tiene cierta obsesión por una mascota de un parque de diversiones, que colecciona un montón de muñequitos, tazas y demás cosas, y como así como compañía. Y pues aquí también tenemos a un gatito bastante tierno llamado Hakuto, que encuentra precisamente este Momose y este Hirosaki, y que pues termina adoptando a Hirosaki, ya que le agarra mucho cariño y él pues les corresponde. Y pues esta serie es muy así, muy slice of life, muy amena, muy tranquila, disfrutar de cada día, pero tiene por un lado, como dije, estos momentos de comedia, pero también tiene otro elemento que le puede interesar al público femenino, que pues sobre todo algunos de los personajes son bastante guapos. Entonces se dan situaciones un poco discretamente románticas, como que, o sea, no llegan al punto de románticas, pero sí hay como que cierto acercamiento muy amistoso entre los personajes, que pues da pie para fantasías románticas entre los personajes. Entonces, por ese lado, pues es como un poco de fanservice para la audiencia femenina, pues, y estas situaciones que también a veces, estos acercamientos que a veces se dan entre los personajes. Entonces, también por este lado, pues también puede ser una serie que le puede interesar al público femenino. Y entonces, pues esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie. Entonces, la siguiente es Kirmon Teikoku Monogatari Danto Dai Kara Hajimaru Hime no Tensei Yakuten Story, que pues simplemente la presentan en la traducción como Tirmun Empire o el Imperio Tirmun. Bueno, esta serie empieza pues como si fuera un isekai, donde pues la protagonista pues es una princesa del reino llamado Tirmun, de un imperio llamado Tirmun, que pues en el primer episodio vemos cómo pues existe un levantamiento de su pueblo contra pues la monarquía, muy al estilo de la Revolución Francesa, y pues son arrestados todos los gobernantes. Y la princesa, esta Mia Luna Tirmun, pues sale huyendo y termina, y de por sí la propia huida sufre todo tipo de penurias. Cuando la atrapan, pues también pues le dan un trato muy humillante y termina pues siendo encarcelada por un buen tiempo en una celda, pues así que en condiciones bastante deplorables, viviendo y lamentando su destino, escribiendo un diario donde pues rememora todas las situaciones que vivió y que llevaron a esa situación, y pues donde pues comparte sus últimos días con pues su única criada, pues fiel a ella, esta criada llamada Anne, para finalmente pues ser ejecutada bajo la guillotina. Entonces pues vemos incluso como la decapitan y todo, y justo cuando pues se ve este momento en que ella se ve decapitada y pues ya muriendo, pues es regresada o es transportada a otro momento de su vida, cuando ella todavía era más joven. Entonces pues se da cuenta de esto, pero sin embargo pues se ve la realidad de su situación cuando pues justo después de verse pues de vuelta a la vida en un punto anterior de su vida, pues se encuentra también con su diario ensangrentado que escribió en cautiverio. Entonces pues ahí es cuando pues recapacita y empieza a ver todo lo que sucedió y que la llevó a la muerte, y pues entonces se vuelve consciente de que tiene que pues empezar a actuar y empezar a tomar decisiones y acciones para evitar pues que la ejecuten, muy al estilo de otra serie isekai, donde la protagonista pues reencarna en una villana y pues busca evitar que pasen las cosas malas que la lleven a la muerte. Pues igual aquí, aunque en este caso pues esta es una versión un tanto caricaturizada de un personaje muy al estilo de la reina María Antonieta, más o menos así, de una monarca que vive una vida de comodidades y de ingenuidad y de lujos y de todo, pero que no se da cuenta de su situación y de la situación de los súbditos que viven fuera de su entorno. Entonces, pues esta ignorancia es la que precisamente pues le trae la desgracia. Y pues empieza a ver así que puntos claves en el diario que mantiene este diario ensangrentado. Y pues conforme va encontrando personas claves que pues influyeron positiva o negativamente en su vida, pues toma decisiones sobre cómo interactuar con ellos, manteniendo aún esta personalidad un tanto ingenua, un tanto pues tonta, donde por su propia ignorancia no se da cuenta el trasfondo de por qué suceden las cosas, y ella más bien reacciona por lo que ella cree que sucede entre ella y las personas a su alrededor. Curiosamente, muchos de los actos que empieza a tomar la llevan a una situación tanto favorable como ella, como también favorable para su reino. O sea, hay veces sin querer, sin proponérselo, por accidente, toma decisiones que son pues bastante acertadas y las salvan de muchas situaciones, y hasta convierte muchos de los que podrían convertirse en sus enemigos, los convierte en sus aliados e incluso en sus amigos. Empezando pues por primero que reconocer la valía de Stan, pues por ser la única que estuvo ahí con ella hasta el final, pues la considera su mejor amiga, su mejor criada, y pues le da un trato preferencial y ayuda, de hecho la ayuda a su pueblo y a su comunidad y a su hermana de Stan, un tanto por agradecimiento que le tuvo, pero sin querer toma decisiones que son pues benéficas para el pueblo. Y así también se encuentra otros personajes importantes, por ejemplo este consejero de economía Ludwig Hewitt, que pues es un tipo muy estricto, muy ¿cómo se dice esta palabra? Muy metódico. Sí, o sea que no tolera que la gente se desvíe de las decisiones correctas. Y pues es, sin embargo, es el que tiene mejor conocimiento de economía y pues que le señala todos los errores de economía. En su vida anterior, pues Mia, esta princesa, pues lo detestaba. Entonces, pues nunca hubo una relación cercana con él. Entonces en esta pues se decide acercarse a él y pues tenerlo pues cerca y que escuchar lo que él tiene que decir y que él escuche las peticiones de esta Mia. Entonces pues esta cercanía inesperada que se da entre Mia, entre la princesa y este consejero, pues resultan muchas decisiones acertadas que pues previenen catástrofes como una epidemia, como una hambruna y como otras situaciones de crisis que se van a dar eventualmente en su reino y que pues a través de él la resuelve. Y así empieza a conocer varios personajes, incluyendo algunos cuando entra a una academia a estudiar, a prepararse esta Mia, y donde conoce a otros nobles de otros reinos y pues interactúa con ellos. En la mayoría de las veces, sin querer, si incidentalmente se vuelve amiga de muchos de ellos, y todos aquellos que cuando la ejecutaron la habían señalado y habían apoyado a su ejecución, a la larga se vuelven sus aliados. Entonces, pero todos son decisiones así que dice: ah, no me cae bien, oh, este me hizo quién sabe qué, ahora por eso le voy a dejar de hablar, o le voy a o no le voy a dirigir la palabra, o cosas así. Pero luego esa decisión por accidente provoca que se dé algún incidente positivo con ellos, o que incluso tengan una impresión positiva de ella, y todos esos que podrían haberse convertido en sus enemigos, en sus rivales, pues terminan siendo gente que la ve en un buen concepto y toma decisiones tan acertadas de pura chiripa, por pura suerte, que hasta se gana el sobrenombre de la sabiduría del reino, precisamente porque siempre toma decisiones según sabias y acertadas, aunque casi toda la mayoría son por pura chiripa, por pura suerte, porque ella decide más por capricho, toma decisiones más por capricho que porque realmente sepa o tenga la sabiduría o esté consciente de lo que pasa a su alrededor. Aunque sí, a la larga sí gana cierto conocimiento y se vuelve más consciente de lo que sucede en su reino y entre los demás, no deja de ser muchas decisiones más impulsivas y por capricho que la llegan a situaciones que resuelve muchas crisis de forma accidental. Eso es lo más chistoso de esta serie. Muy buen soundtrack de esta serie, por cierto, el opening y el ending. Y por cierto, el ending inesperadamente es muy dramático. Me fascinó el ending porque retrata de forma muy emotiva la situación de la propia protagonista, donde te pone una canción así medio melancólica, y donde se ve pues ella como adulta ya muerta, viajando en una barca al otro mundo, y como de repente se ve a sí misma o se topa con ella misma en esta otra versión joven de sí misma, y donde le empieza a contar a su versión adulta que cayó en desgracia de todas las cosas buenas que le han pasado, y como que esto le da esperanza a ella misma, trágica y desgraciada, que se ve a sí misma. No, necesitan ver ese ending. Está bien, bien melodramático, bien conmovedor, que inesperadamente es algo que es inesperado, porque no te esperas ese tipo de ending para una serie que en esencia es mucho comedia, muy cómica, aunque sí mantiene cierto suspenso, cierto dramatismo, porque sí se dan muchas situaciones donde pues vemos a través de los ojos de la protagonista, esta Mía, pues que muchos instantes, muchos incidentes, pues su vida pende de un hilo, que si no suceden ciertas situaciones como ella, pues que ella le beneficien, pues puede precipitar toda la secuencia de sucesos que terminen pues con su ejecución. Entonces también hay un poco de esta tensión, de este, de esta melancolía de que existe esta inminente posibilidad de que termine siendo ejecutada. Entonces, pues, pero a final de cuentas más se va más por el lado ligero con toda esta comedia, con todas estas situaciones pues accidentales y chistosas, decisiones accidentales, afortunadas, que toma la protagonista. En general me agradó la serie por estos contrastes, por estas situaciones y por una historia que pues lo más valioso de esta historia es cómo se la ingenió la autora, o es autor, a ver, también hay que ver el autor es hombre el autor, cómo se las ingenió para que muchas se dieran estas situaciones donde decisiones muy egoístas o impulsivas terminarán dando resultados positivos para la protagonista. Me gustó a final de cuentas esta serie, que está disponible en Crunchyroll, como la gran mayoría actualmente. Y bueno, vamos ahora a las series de drama. Y pues empezamos, a ver. Que serían de drama y... De veras, ¿por qué está esta serie aquí? A ver, esta, deje muevo una serie. Esta debería estar en otro listado. Más que nada porque es una serie que todavía no termina. Sí, porque ahora hubo bastantes series que son de larga duración y que no terminan en esta temporada. Bueno, estoy tardando. Permítame. Ahora sí. Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijo, que la traducen como I'm in love with the villainess, o estoy enamorada con la villana. Pues esta serie es de temática isekai. Es una serie donde la protagonista que reencarna como, o sea, no nos cuenta mucho sobre su vida anterior. Nada más nos dan una breve introducción de que pues era una oficinista adulta que le gustaban jugar este juego, que estaba jugando este juego Gal Game, tipo pues de estas novelas visuales, y que pues muere y reencarna en este personaje de este videojuego, la protagonista de hecho de este videojuego, llamada Ray Taylor. Y pues pero que siendo la protagonista pues es la antagonista también de la villana de esta historia, de este juego, llamada Claire Francois. Pues esta Claire Francois pues resulta que es el crush de la protagonista, que la protagonista pues está enamorada de ella. La ve como super linda, super tsundere, sí, su ideal romántico de ella. Entonces pues rompe con la dinámica social que originalmente se estaba planteando en el juego, donde pues deberían ser rivales y enemigas, y donde ahora pues esta protagonista, esta Rey, pues ahora se vuelve en, pues, en su amiga, en su amada, en alguien que prácticamente le declara su amor desde el primer minuto a esta Claire, a pesar de que ella, pues, de entrada es la villana que se burla, que la trata de humillar, que le dice la plebeya que no merece estar en la escuela y todo esto, y está, no me importa qué me digas, yo te amo y quién sabe qué, y todo el tiempo está ahí de melosa y de encimosa con esta Claire, siempre tratando de acercársele y diciéndole constantemente que la ama, que la admira, que todo esto, y pues le rompe todo el esquema a esta villana, a esta Claire, y terminan pues como que no queriendo, se vuelven amigas, se vuelven muy cercanas, y pues descubrimos que a final de cuentas esta villana pues es villana por su carácter, por las situaciones que enfrenta y todo esto, pero que realmente pues no es un personaje malo, sino simplemente pues no sabe cómo expresar de forma sincera sus emociones y se vuelve pues una bully. Entonces pues ella así que desarma a su propia enemiga y la vuelve pues su aliada, y pues constantemente está siempre buscando que sea su amada. Pues siendo la protagonista de esta historia, pues tiene grandes poderes mágicos y se gana el respeto y la amistad de los personajes más importantes y famosos de la academia donde están estudiando, la Academia de Magia, y pues resuelven todo tipo de situaciones y crisis que les presenta la propia historia del juego, pero ya juntas como aliadas está Ray Taylor y está Claire François. Que Claire, y con todo esto, pues el diseño de esta Claire François pues es bastante bonito, es bastante atractiva, es linda. Claro, con este toque muy aristocrático, muy de niña rica, pero linda a final de cuentas. Y pues así que debido a esto pues entendemos cuál es la atracción física que pues tiene la protagonista por esta villana. Y pues a la larga se entre que la obliga en un principio a ser su amiga, a reconocerla y a aceptarla, pero a la larga pues se gana pues el aprecio de esta Claire, pues esta Rey, y pues un tanto episódica un poco la historia, donde pues vemos las diferentes crisis, situaciones de drama, a veces de acción, donde tienen que enfrentar monstruos, a veces donde se presentan, por ejemplo, los príncipes del reino, que también pues presentan interés romántico en un principio para esta Rey, siendo la protagonista a final de cuentas, pero pues obviamente a todo mundo le deja claro que ella está enamorada de Claire, que no hay nadie más para ella que esta Claire. Entonces pues es algo que terminan aceptando todos sobre esta Rey, y pues ella un tanto resignada de que pues ella está consciente de que Claire, pues ella, debido a la historia del propio juego, pues está interesada románticamente por uno de los príncipes, pues ella, en vez de interponerse y forzarla a que salga con ella, que se vuelva su pareja, pues decide un poco mantener, cuando se da la situación romántica de Claire con el príncipe que le gusta, pues hacerse a un lado y pues darle espacio pues para que se acerque al príncipe que está enamorada. Entonces pues un tanto en esos momentos es como que demuestra que a final de cuentas el amor que tiene por esta Claire es un tanto platónico, porque pues sabe que no le va a corresponder. Y bueno, pues más que nada un poco de acción, un tanto, un poquito de drama y algo de comedia. Es más que nada de lo que tiene esta serie. Buenos diseños de personajes en un entorno de Academia Mágica que últimamente está muy de moda. Todas estas series que se desarrollen en mundo de fantasía, pero en academias mágicas. Como que ya se volvió una tendencia, una moda, esto de escribir historias dentro de academias mágicas. Con decir que algunas de las series que ya llevan más tiempo transmitiéndose, que empezaron desde hace varias temporadas, ya también han tenido su temporada donde se van con hacia una academia mágica, incluyendo una serie que no esperaba que a mí se metería en el rollo de Academia Mágica. Una serie que voy a mencionar más adelante, que todavía no termina y que es de las mejores de este año. Y bueno, y pues esta serie está disponible en Crunchyroll, como la gran mayoría. Serie divertida, hacia el final sí se vuelve un tanto conmovedora, un tanto dramática. Le supieron dar un buen final a la serie, fue un buen cierre de historia y como buenos diseños de personajes, soundtrack pegajoso, a lo mejor no de los mejores, pero sí, la música sí está pegajosa, tanto del intro como de salida. Entonces también para que chequen la música de esta serie. Y bueno, y vamos con otra serie que es todavía más de drama. Esta sí es todavía más dramática, que sería la de, a ver, que se cargue la información, y es Yusuki-san ki no yon kyodai, que la traducen como The Four Brothers of Yusuki, o Los Cuatro Hermanos Yusuki. Esta serie, que pues es esencialmente, desde un principio luego dices, esta va a ser un dramón de aquellos, Los Cuatro Hermanos Yusuki. Pues esta serie nos plantea esta situación donde cuatro hermanos, que van desde el mayor, que pues ya es un adulto profesionista en sus 20añero, de hecho de 23 años, que trabaja de maestro, y los otros dos hermanos de en medio, que son estudiantes de preparatoria, y el hermano menor, que pues es estudiante de primaria, pero que pues se da esta situación donde todos ellos pues quedan huérfanos, sus padres mueren y pues tienen ahora que vivir por su cuenta, y pues así que ayudarse mutuamente y protegerse entre sí. Obviamente el hermano mayor, este Hayato, pues siendo el adulto, el que ya es pues más responsable y puede valerse por sí mismo y puede ser proveedor, pues asume el rol del tutor de todos ellos, el que pues les da todo lo que necesitan, el que pues está al pendiente de sus otros hermanos, y pues los otros hermanos pues también contribuyen para pues mantener esta, pues ayudarse y protegerse entre sí. El más reservado, este Mikoto, que pues es el, pues sí, el más reservado, el más el que actúa de forma más calmada y más y que piensa más las cosas, y que es el, de hecho, un tanto el galán de su escuela. Minato, que es el pues el caótico, el que desde muy pequeño es muy impulsivo, muy, pues sí, que todas sus decisiones o todo su carácter es muy emocional. No tiene mucho la cabeza muy no tiene una cabeza fría, sino que actúa de forma más emocional. Y el pequeño de la familia, Gakuto, de estudiante de primaria, que es una situación bastante curiosa, donde pues es un niño normal, pero que tiene la peculiaridad que desde muy pequeño pues tiene este carácter así como de un pequeño adulto, muy responsable, muy introspectivo, que reflexiona mucho las cosas. Entonces termina muchas veces tomando decisiones o actuando para no molestar a sus hermanos mayores. Entonces como que es muy considerado, muy, muy maduro para su edad este Gakuto. Y pues junto con ellos pues interactúan sus vecinos. El señor Kojiro Kirishima, que pues es muy reservado y así a la distancia hasta se ve como que es alguien que intimida, pero que ya una vez que lo empiezan a tratar pues es un anciano muy amable, muy que se preocupa mucho por ellos. Y eventualmente se mudan a la casa de él, pues su hija y sus hijos de ella. Está Saki, que es una agente de policía, y sus dos hijos, esta chica Uta, que es estudiante de preparatoria y se hace muy buena amiga de Minato, y este Waka, que es un niño muy inocente, muy pues muy tranquilo, pero que se vuelve muy amigo de Gakuto. Entonces pues esta familia de vecinos pues también luego son a quienes acuden cuando a veces llevan a tener alguna crisis, o con los que comparten muchas situaciones que se dan entre los hermanos. Pero al final de cuentas pues vamos a ver a lo largo de esta serie pues es en primera la dinámica que llevan entre los propios hermanos. De hecho nos muestran el pasado de cada uno de ellos, cómo es que pues empezaron a relacionarse y cómo se ven a sí mismo y a sus hermanos, y por qué llegaron a este punto donde todos se cuidan entre sí, porque pues anteriormente pues en algún momento varios de ellos tuvieron diferentes conflictos, pero que pues ya sea entre hermanos o por sus padres los resolvieron. Y pues sus padres, que a final de cuentas pues así que llevando su papel de padres, pero que pues obviamente pudieron haber cometido errores entre los hermanos por a veces sin querer darle preferencia a algún hermano por situaciones que se daban. Pero pues a final de cuentas son errores que puede cometer cualquier padre de familia. Y pues y a final de cuentas cómo cambió su vida a partir de la muerte de sus padres. Y pues el día a día que tienen que enfrentar entre los hermanos a las diferentes situaciones. Por ejemplo, que Gakuto en cierto día le mandan un panfleto para que de este día de visita de los padres, donde se supone que tiene que ir un padre en ese día en especial, padre o madre, para ver cómo se desempeñan en clase, y él pues guarda este secreto por no molestar a sus hermanos, y como sus hermanos se enteran tarde o temprano de esta situación y que y qué es lo que hacen al respecto. O por ejemplo, entre este Mikoto y Minato, como pues inicialmente había mucho conflicto entre ellos, y como pues cierta consejo o cierta reflexión que les dieron sus padres o este Hayato, el hermano mayor, resolvió el conflicto entre ellos, y pues ahora se ven con diferentes ojos, que a veces hasta da una situación chistosa, pero sobre todo pues esta historia dramática, que a final de cuentas de eso va esta historia de drama, donde pues estos cuatro hermanos pues tienen que pues seguir, continuar con sus vidas a partir de que sus padres murieron. Y bueno, pues una serie, como era de esperarse, dramática, pero no tanto como a lo mejor algunos podrían esperarse, porque va en un tono mucho más positivo. Mucho de esta serie sí muestra mucho del drama, pero todo va hacia un camino, una conclusión más positiva de la situación. Entonces, pues esta es esta serie, que está disponible también en Crunchyroll. Y pues vamos ahora con las series de suspenso y de misterio, empezando con una serie bastante rara, que desde un principio te saca de onda y dices, ¿qué es esto? ¿De qué va esta serie? Una estética, una forma de cómo interactúan y de las personalidades de los personajes que se te hace súper raro. Me refiero a Migi Todali o Migi Idali, una serie bastante extraña donde pues nos presentan esta realidad un tanto retorcida, inusual, de un suburbio americano. Entonces como que, o sea, todo el tiempo estás como con esta percepción de que mucho de lo que se, de cómo actúan los personajes, de cómo se relacionan, de cómo es el entorno de este pueblo donde se desenvuelven, todo está muy retorcido y muy raro. Hay algo que no es normal, que no es natural en todo esto de esta serie, donde pues los protagonistas son Migi y Dali, estos dos gemelos y rubios que pues viven en un orfanato debido a que a muy corta edad su madre pues es asesinada y pues tienen que vivir aquí. Entonces pues para cobrar venganza, de primero encontrar al asesino y cobrar venganza de ese asesino, pues tienen como objetivo que los adopten alguna familia de ese suburbio donde pues originalmente ellos vivían. Entonces pues se da la oportunidad cuando la pareja de los Onoyama, esta Osamu, digo este Osamu y este Yoko, una pareja que aunque los nombres son bien japoneses, todo es de ellos, es bien estereotípico gringo, la pareja de ancianos, la señora que hace pay de cerezas, el señor que se sienta en su sillón a leer el periódico, y pues ellos deciden ir al orfanato a adoptar a su hijo ideal. Entonces pues ellos hacen todo lo posible, Migi y Dali, para pues presentarse como ese niño ideal, pero presentarse como un solo niño al que de que hacen llamarse Hitori, que por cierto Hitori en japonés significa solo o uno, O sea, uno en persona. Porque ya ven que cuando se cuenta en japonés, hay diferentes denominaciones numerales dependiendo de lo que estás contando. Bueno, el chiste es que Hitori significa una persona o uno. Entonces, pues se hacen pasar por la identidad de Hitori. Como ellos son gemelos, pues lo único que hacen es constantemente ir intercambiándose entre ellos. Se visten igual y, no sé, de repente uno de ellos se presenta a la cena con sus padrastros y todo contento y todo eso. Y van a salir. Ah, pues se intercambian y ahora el otro sale con los padres y el otro se queda en casa o cosas así. El chiste es que pues detrás de esta conducta tanto retorcida y rara de Migi y Dali, pues está este complot donde pues aprovechan cada oportunidad para ver qué hay detrás de las vidas privadas tanto de sus padrastros como de toda la gente que vive en ese suburbio, en ese pueblito, en esa comunidad. Y pues cada que visitan o conocen alguna de las otras familias, pues aprovechan la oportunidad para ver quiénes viven ahí, cómo son, cuáles son sus vidas y qué indicios pueden encontrar que indiquen que hayan sido los asesinos de su madre. Uno de esos indicios es, por ejemplo, un papel tapiz que se acuerdan que veían ellos desde niños en la casa donde vivían cautivos, porque es algo que después nos muestran que ellos vivieron en cautividad, en cautiverio, en la casa donde mataron a su madre. Entonces, pues esa es una de las pistas que tienen y pues también por eso investigan las casas de los vecinos, de la gente que vive en esa comunidad. Y pues esto, por un lado, pues se dan situaciones de todo tipo. Por un lado, pues como ellos están investigando la vida secreta y privada de todos los de este suburbio, de esta comunidad, pues a veces descubrimos secretos bastante turbios, raros, inusuales, que pues sí son a veces fijaciones, fetichismos, cosas ahí que pues obviamente la gente siempre mantiene en secreto por pues así que porque no sean criticados. Pero también se van situaciones a veces cómicas donde pues a veces este Migi, a veces este Dali tiene que sufrir alguna situación, ya sea porque uno de ellos se tiene que esconder o porque uno de ellos se ve sometido a alguna situación, pues interacción social que les resulta incómoda, que a veces los pone en ridículo, que a veces pues simplemente no les agrada. Entonces pues se da de todo, a veces hasta se dan situaciones pervertidas, bastante turbias, desde que por ejemplo uno de ellos termina acostado en la cama con una de las hermanas, una hermana sexy de uno de sus amigos. Y tú te quedas uy. Aunque yo luego situaciones muy también pervertidas, como que incluso a Migi o a Dali les bajan los pantalones y prácticamente los exhiben así públicamente y tú te dices, ay, no manches, esto está medio turbio, medio humillante, ¿no? Y pues sí, o sea, sean situaciones así, pero a final de cuentas lo que más prevalece en esta serie es el suspenso y el drama, pues porque a final de cuentas todo mundo tiene un secreto oculto, y hay secretos que incluso resultan ser pues peligrosos de las diferentes personas, y esto los pone en riesgo y en peligro a mí y a Dali en su búsqueda por el asesino de su madre. Entonces pues sí, hay situaciones bastante tensas y peligrosas que se dan, y la historia, aunque desde principio a fin es bastante rara, siempre te mantiene en este equilibrio de buen suspenso, buen desarrollo de historia, y a veces te como que te bajan un poco el tono con momentos chuscos o ridículos. Entonces es una serie que, dentro de lo extraña que es, está muy bien escrita y pues presenta muy buen desarrollo de historia y de suspenso. La verdad, de esas series que estoy seguro no vas a pasar inmutado sin reaccionar a ella. Por una u otra situación, esta serie te va a hacer, se te va a quedar grabada en la cabeza. Una serie bastante extraña, curiosa, inusual, pero a final de cuentas muy bien escrita, muy bien desarrollada. Migi y Dali. Esta serie está disponible en Crunchyroll también. Vamos a la siguiente serie de misterio, y también se podría decir que de suspenso. Cargo, como de costumbre, la información. Es por una cosa, es por otra. Bueno, esta serie se llama Kamonohashiron no Kindan Suiri, que la traducen como Ron Kamonohashi's Forbidden Deductions, que se traduciría como las deducciones prohibidas de Ron Kamonohashi. Bueno, esta serie nos plantea pues la existencia de una academia de detectives de élite que solo pues recluta a aquellos prospectos que tienen mucho talento para ser detectives, y que según los mejores detectives alrededor del mundo salen de esta academia. Bueno, el chiste es que pues uno de estos detectives de que se graduó de esta academia es este Ron Kamonohashi. Pero pues la historia no empieza directamente con él, sino que empieza con este Totomaru Ishiki, un detective pues un tanto novato, un tanto ingenuo, que pues es el como que el patiño, el menospreciado de su departamento de detectives dentro de la policía, donde corporación policíaca donde está, y donde pues su jefa superior es esta Amamiya, una detective muy capaz, que es muy famosa porque le ha resuelto muchos casos, pero que pues últimamente se han topado con muchos casos que no han podido resolver. Entonces pues uno de sus compañeros de esta comisaría le da a este Totomaru, le dice que busque pues a este Ron en su departamento, le da pues así que instrucciones de dónde vive y quién es. Entonces, y le dice que pues le diga sobre uno de los casos que no han podido resolver, para que pues lo ayude. Así es como lo encuentra, todo recluido, un tanto huraño, ermitaño, viviendo dentro de su propio departamento, pero que pues al empezarle a plantear el caso que no podía resolver, pues en un principio este Rom, en entrada, cuando lo conocemos, vemos que pues él ha estado recluido por varios años, pero más que nada para que él no se dedique a ser detective, ya que al parecer pues debido pues al trabajar como detective pues ha tenido consecuencias fatales para los casos donde ha participado. Entonces pues él se autoimpuso esta prohibición de no trabajar como detective. El chiste es que cuando este Totomaru le presenta este caso sin resolver a Ron, pues le despierta esta pasión por ser detective y vuelve a la acción. Pero pronto descubrimos por qué este Ron pues no se dedica a ser detective. Porque justo cuando resuelve el caso y descubre al culpable de cada caso, pues al parecer se activa algún poder sobrenatural en este Ron, que nunca explica, o medio explica, pero es una explicación un tanto fantasiosa, donde pues este Ron tiene la facultad de como hipnotizar con la mirada a otra persona, y nuevamente esta habilidad de hipnotizar la usa para darle una orden que mande matar al culpable del caso que resolvieron. Y pues esto obviamente va contra la ley, y además de que pues es contraproducente porque deja sin resolución los casos a los que se enfrentan. Entonces pues así es como descubrimos cómo, justo cuando descubre al culpable, lo manda a que se suicide. Y pues Totomaru, al ver esta situación, rápidamente reacciona y pues rescata o detiene al culpable para que no se suicide. Y eventualmente pues así va a estar reaccionando moviéndose o haciendo algo en consecuencia este Totomaru para detener a este Ron y que pues no mande matar a los culpables en cada caso. Entonces pues es una serie de detectives, es donde vamos a ver pues cómo este Ron, además que por esta academia de la que se graduó, que le prohíbe ejercer como detective, o lo persiguen criminalmente, Totomaru va a ser como la fachada de este Ron, donde pues él va a ser el que sea como su interlocutor, el que diga, el culpable es esto, o pasó esto, o se dio esta situación, mientras que este Ron pues por detrás le va diciendo o le va pasando toda la información. Y pues Totomaru termina siendo el que pues es reconocido como el que resuelve los casos. Y así es como vemos en cada episodio cómo van resolviendo esta mancuerna pues diferentes casos criminales. Y eventualmente pues vamos también descubriendo el pasado de este Ron y cómo es que, de dónde viene pues esta maldición que tiene Ron de que mande matar a los asesinos, y cómo pues de hecho fue culpado de un asesinato o de matar a uno de los asesinos de forma injusta o de forma pues un tanto sospechosa, y cómo hay pues organizaciones, no solo de su academia de detectives, sino organizaciones criminales que conspiran detrás de este Ron. Y pues también conoceremos sobre todo pues antagonistas, pero más que nada aliados de esta mancuerna, de este Totomaru y este Ron, que por cierto a este Totomaru le dice Toto, este Ron, y para resolver muchos casos, y donde pues vamos a ir descubriendo también pues muchas de las historias o del pasado o de las situaciones que enfrentan los diferentes protagonistas en la serie. Entonces, pues básicamente una serie de detectives con un elemento un tanto fantasioso, ya que incluso ahí, ya más adelante en la historia, nos meten todo el rollo de que según en este mundo sí existió Sherlock Holmes y también su antagonista, este Moriarty. Entonces, que sus descendientes de ambos, al parecer, sí enfrentados, y pues ahí meten también ese asunto en toda esta historia. Y pues lo que es la situación de este Ron, de su pasado, aunque sí nos dan cierta información sobre la verdad, no se resuelve pues este conflicto de aquellos que conspiran contra Ron. Entonces, pues por ese lado la historia no concluye completamente en esta temporada, y pues obviamente esto nos da pie para pues ver esta posibilidad de que pues obviamente va a haber una segunda temporada de esta serie, una serie con buenos planteamientos de detectives. Para aquellos que les gustan las series de detectives, pues esta cumple bastante bien, aunque como dije, con algunos elementos de fantasía. Entonces nada más tómenlos en cuenta que esta serie no es tan realista como algunas otras series de detectives podrían ser. Y pues esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de misterio. Esta más que nada sería de misterio. Y que me gustó mucho por esta mezcla de temas. A ver, dije, encargo la información. Y es la serie de 16-bit Sensation Another Layer. 16-bit Sensation Another Layer. Bueno, esta serie pues nos muestra esta aventura que va a tener Akisato Konoha, esta desarrolladora de videojuegos, más que nada ilustradora, se dedica sobre todo a crear ilustraciones dentro de los juegos, pero que pues termina relegada pues a hacer arte de personajes secundarios y nunca pues puede lograr dentro de la compañía en la que trabaja de realizarse, de tomar un papel protagónico en su compañía para presentar un juego como a ella le gustaría hacer, ni tampoco pues mostrar su potencial como ilustradora, como dibujadora. Está con hoja. Entonces, frustrada, pues sale pues a vagar un poco en Akihabara, y pues termina topándose con una extraña tienda donde pues siguen vendiendo pues así. En primera, la tienda así como que todo el aspecto así se ve muy viejo, muy de épocas pasadas, y el catálogo de juegos que venden en esta tienda pues es bastante peculiar, porque son pues puros juegos viejos, clásicos, pero que están en sus cajas así nuevos, sin vender, y sobre todo juegos de novelas visuales, novelas, juegos de aventura, o Gal Games, o Hero Games, o simuladores de cita, o pues novelas visuales, esto de tipo de juegos, donde recordemos pues son estos videojuegos donde principalmente pues es más que te cuenten una historia con texto y mucho gráfico, y donde la interacción, pues más que nada, se trata sobre tomar decisiones, sí o no, o a veces te hacen planear la vida o las actividades del personaje que tienes en el juego, pero que en sí no hay tanta interacción, sino es más seguir una historia, y donde pues el gran atractivo es ver sobre todo la historia y los personajes que te presentan, que pueden ser fascinantes o atractivos, chicas lindas, tipos guapos, etcétera. Y pues aquí nos presentan muchos de los juegos clásicos de este género, como Clannad, como Canon, como Comic Party y muchos otros juegos que fueron famosos y marcaron una época. Entonces todos estos juegos los muestran en esta serie y los venden en esta tienda que le está diciendo. Entonces pues esta Konoha pues termina comprándolos, estos juegos, y resulta que de repente cuando empieza a ver estos juegos para ver su contenido, pues es transportada, se ve transportada muchos años en el pasado, prácticamente a principios de los 90s. Entonces pues ella toda desorientada pues no sabe qué hacer, hasta que por casualidad y vagando en Akihabara termina topándose con unas personas que son parte del staff de un pequeño estudio de videojuegos que está haciendo precisamente una novela visual. Una compañía se llama Alcohol Soft, y pues por medio de ellos pues descubre cómo era el proceso en esa época, principios de los 90s, de hacer un juego de novela visual con las computadoras de ese entonces, que en ese entonces pues todavía en Japón se usaban computadoras con sistema operativo 2B, y sobre todo computadoras de fabricantes japoneses como NEC, como Sharp, todas esas. Y sobre todo en este caso le dan importancia a las computadoras de NEC, a la PC-98, que uno de los protagonistas, Mamoru Rokuta, como que es su santo grial de computadoras y está obsesionado con esa computadora, y siempre dice, no, es que todos tienen que apreciar esta computadora y todos los juegos se tienen que hacer en esa. Entonces pues le causa conflicto cuando pues eventualmente se introducen las PCs y se popularizan gracias al internet en Japón. Pero bueno, eso es un poco más adelante en la historia. El chiste es que esta Konoha conoce a toda esta gente de Alcohol Soft, y pues un tanto todavía desubicada de que está pues en esta época en el pasado, pues toda emocionada de que sí, están haciendo juegos y quién sabe qué, y quiere trabajar con ellos y les quiere mostrar su trabajo, pero pues trae sus gadgets de la actualidad, su tablet con su pluma para hacer bocetos y todo eso, que por cierto en el momento que trata de mostrarle su tablet, esta no enciende porque se está descargada, entonces no puede mostrarle su trabajo. Y pues eventualmente la aceptan como que un poco por lástima, y pues la empiezan a entrenar para usar las computadoras de esa época y el software de esa época, donde pues también aprendemos que es algo que se me hizo súper interesante. Aprendemos cómo hacían las novelas visuales de ese entonces, las ilustraciones, que recordemos que en esa época muchas computadoras desplegaban 16, 8 colores, algo así. Una muy baja cantidad de colores. Entonces luego cuando trataban de desplegar gráficos estilo anime, pues los ilustradores tenían que ingeniárselas. Entonces, por ejemplo, dibujaban las ilustraciones en papel, las escaneaban, o luego prácticamente ponían la ilustración en la pantalla y por medio de mouse, órale, pixel por pixel a dibujar o a reproducir, a copiar la ilustración. Y si querían, por ejemplo, colores intermedios, que un amarillo, un verde brillante, un rosa, o colores así, pues usaban la técnica de entramado. No me acuerdo cómo se le llama. Ese donde intercalas píxeles o puntos de diferentes colores para dar la ilusión de que muestras un color intermedio, que es la mezcla de estos dos colores. Entonces así es como coloreaban algunas ilustraciones que se veían con de un color que no podía originalmente desplegar la computadora. Bueno, vemos un poco de este desarrollo y pues vemos cómo esta Konoha aprende pues a hacer videojuegos en esa época. Y así, de la misma forma inesperada, pues esta Konoha desaparece de esa época y regresa a la actual. Y pues ve cómo pues existe ya en esa época aquel juego que ayudó a desarrollar. Y pues así empieza esta Konoha de forma aleatoria, porque ya está muy adelante en la serie, pues descubren cómo funciona este mecanismo que está conectado con estos juegos viejos que compró en esta tienda extraña. Cómo funciona este mecanismo que la hace saltar en el tiempo entre el presente y el pasado. Y pues pues obviamente esta serie, al tratar de viajes en el futuro, o en este caso en el pasado, pues también nos termina mostrando las consecuencias de los actos de los personajes, porque no solo está Konoha, sino en cierto punto también otro que se vuelve protagonista, Mamoru, que pues es el único programador en su compañía, pues muchas veces termina siendo el que la ayuda a esta Konoha cada que viaja en el tiempo. Y pues Mamoru también en algún momento termina viajando en el tiempo y también pues afectando los sucesos del futuro. Entonces pues todas estas interacciones que tienen impacto en el pasado de ellos dos, pues terminan alterando ciertas cosas en el tiempo, y pues eventualmente pues todo desencadena pues todo una problemática que tienen que resolver para que todo vuelva más o menos a una buena normalidad. Y pues obviamente lo de los saltos en el tiempo es algo pues bastante misterioso, que después ya por ahí de los últimos episodios nos muestran que todo esto es pues inferencia de algunos alienígenas que pues están interesados en toda esta gente que se dedica a desarrollar videojuegos y estas novelas visuales. Y pues sobre todo algo que tiene mucho valor de esta serie es que es una carta de amor a todo ese género de juegos, a las gal game, a los juegos Hero Game, Deadly Sims, novelas visuales, todos estos juegos de este formato, de cómo eran antes, de cómo se desarrollaban y cómo son en la actualidad, y nos muestran pues en sí la esencia de estos juegos y por qué son tan apreciados por su audiencia. Y pues también nos muestran pues aquellos juegos que fueron algunos, no digo que todos, pero algunos de los juegos que fueron muy importantes en la historia de este género de videojuegos. Entonces, por el lado nostálgico, bien, vale mucho la pena ver esta serie. Pero también por el rollo del viaje en el tiempo y todo esto, también tiene su elemento bastante interesante de historia esta serie. Y como extra, tiene buen fanservice, porque también nos presentan a varias chicas dentro de esta serie que son bastante divinas, bastante atractivas, sexys incluso. Y de hecho, en el opening y en el ending nos muestran ilustraciones más de fanservice de las protagonistas de la serie. Y como de detalle nostálgico de mucho de la presentación de la serie, sobre todo en el opening, en el ending y en el preview nos dan el avance del siguiente episodio, nos muestran como estos gráficos de estos videojuegos de antaño, todos pixeleados y todo eso. De hecho, cuando nos dan el avance del siguiente juego, nos muestra la interfaz que tenían las computadoras de antaño. Entonces, pues es mucha nostalgia, buena historia, elementos de ciencia ficción y misterio, y algo de fanservice. Muy buena serie. Lo curioso, que a algunos les puede resultar fastidioso tal vez, es la voz de Konoha. Esta Konoha tiene una voz bien, pero bien aguda. Entonces, y se supone que es una veinteañera, pero sí tiene una vocecilla bien así, bien tierna, bien subida de tono, de agudo. Entonces, pues también nada más está ese detalle que puede que a algunos no les agrade tanto la voz de esta Konoha. Pero bueno, pues más que nada, yo digo que es una serie muy buena y que vale al menos por esta nostalgia, por este aprecio de los videojuegos clásicos del estilo de novela visual. 16-bit Sensation, disponible, por cierto, en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de misterio, sobre todo misterio y un poco de aventura. Y de temática isekai, además. Bueno, la serie de la que ahora voy a hablar es Butan Oliver wa Kanetsu Shiro, que lo traducen como Hit the Pig Liver, The Story of a Man Turned into a Pig. Que es un título bastante largo. Se traduciría como Calienta el hígado del cerdo, la historia de un hombre convertido en un cerdo. Y pues eso lo describe. Pues es una serie donde pues el protagonista de serie temática isekai, el protagonista pues reencarna en otro mundo de fantasía, en el cuerpo de un cerdo. Y pues de hecho así empieza la historia, como el protagonista con un cerdo que despierta dentro de un chiquero. Pero que pues obviamente siendo cerdo pues nada más no puede hablar, simplemente pensar y reflexionar lo que se le presenta. Pero resulta que conoce a una chica que cuida precisamente de esa granja, llamada Jess. Una chica muy linda llamada Jess, que pues tiene la habilidad desde un principio de leerle la mente al protagonista, a un cierto cerdo. Entonces, pues desde un principio ella hace muchas cosas por él para ayudarlo. O sea, hace cosas que él no esperaría que alguien hiciera por él, como un cerdo. Y ella, pues, se preocupa mucho por él, lo protege, lo procura, lo defiende. Y pues sigue su consejo del protagonista. Y pues ella le empieza a contar cómo funciona este mundo, donde pues ella es una yesma, que pues la yesma en ese mundo todas son mujeres, traen un collar metálico que traen prácticamente casi desde que nacen, desde muy pequeñas se los ponen ese collar, pero que ellas no recuerdan mucho de cómo ellas nacen y cómo son de pequeñas, de muy pequeñas. Y pues pues las yesma cumplen un rol prácticamente de sirvientas, esclavas en este mundo, donde pues son entregadas a alguna familia, alguna familia para ayudar en sus trabajos, ya sea como granjeros o en el oficio que les toque, en la familia a la que les toque servir. Pero la yesma, pues son tratadas o tienen un trato diferente. En primera no pueden relacionarse románticamente con ninguna persona, al menos no en un principio. No pueden tener relaciones sexuales. Y a los 16 años tienen que abandonar la familia a la que les fueron entregadas, ya que ellas son entregadas a esclavistas que las ejecutan, que las matan y que comercian con las partes de su cuerpo, porque al parecer las partes de su cuerpo tienen propiedades extraordinarias para fabricar todo tipo de instrumentos, de herramientas. Entonces, pues hay mucha gente que se dedica a cazarlas. Y en este mundo pues existe la magia, pero solo pueden usarla por medio de cristales, porque en el pasado, explica esta Jess al protagonista, hubo una guerra muy muy sangrienta donde murió mucha gente, y donde sobre todo los que vivieron la mayor parte de la guerra fueron hechiceros que tenían un poder muy extraordinario y que pues a la larga se convirtieron en una amenaza para el mundo. Entonces, pues que después de esa guerra desaparecieron los hechiceros y pues regresaron a una vida normal la humanidad, y pues fue cuando surgieron estas yesma. Entonces hay muchos misterios sobre quiénes son las yesma, cuál es su origen, por qué es que se les da ese trato, por qué las cazan, y además se empiezan una travesía, una aventura, el protagonista, este cerdo y Jess, para ir a la capital, donde pues según se les ha contado a las yesma, si llegan a la capital, si logran sobrevivir a la travesía, a la aventura de llegar a la capital, que está sobre una como montaña super alta, como una torre, logran escalar esa torre y logran encontrarse con el rey. Este rey les va a conceder un deseo a la Yesma y pues les va a dar su protección. Entonces pues es como son motivados a hacer esta travesía. Por un lado, pues el protagonista, como cerdo, pues busca proteger a esta chica linda y que sobreviva. Entonces pues hace todo lo posible para que llegue a la capital. Y pues esta Jess también está motivada a ir a esta travesía porque pues quiere ayudar a este cerdo, pidiéndole, pues queriendo pedirle como deseo al rey que pues lo convierta en humano a este cerdo. Entonces pues se quieren ayudar mutuamente y vemos pues esta historia, esta travesía un tanto trágica, un tanto melancólica y triste, donde pues vemos las diferentes historias de o la situación y las historias de las Yesma, las situaciones trágicas en las que se tienen que enfrentar muchas Yesma y cómo constantemente están en peligro ellos. Pues él como un cerdo que pues dentro de sus limitaciones pues él trata de ayudar a esta Jess, y esta Jess también pues como una chica normal que pues no tiene muchos poderes más allá de comunicarse telepáticamente tanto con este cerdo como con otra Yesma. Y pues tienen que defenderse de los cazadores que van tras las Yesma. Eventualmente se topan con algunos aliados, pero pues a final de cuentas este es un mundo hostil en el que tienen que sobrevivir a esta travesía muy peligrosa. Y donde la verdad, conforme te van describiendo, te van contando por medio de esta Yesma, digo de esta Yes y de otros personajes, pues cómo funciona este mundo y qué cosas tienen que vivir y enfrentar las Yesma, más como que se vuelve cada vez más intrigante todo este mundo. ¿Cómo es que funciona? ¿Quiénes gobiernan? ¿Por qué gobiernan así? ¿Por qué está una belleza así? O sea, te plantean un chorro de enigmas que la verdad te quedas ahí enganchado ya hasta el final de la serie, de ver que cómo se va a resolver esta historia. Que por cierto, ahorita que estoy grabando esto, todavía no han transmitido el último episodio. Llegaron como hasta el episodio 10 u 11, no me acuerdo, a final del 2023. Y después de eso lo pusieron en pausa la serie y ya no transmitieron más episodios. Y hasta yo creo esta semana, este fin de semana, van allá a transmitir el último episodio. Pero no manches, se pasan, nos hacen esperar todo el fin de año para ver cómo se resuelve esto. Ya de por sí en el último episodio que vi hasta ahorita ya dan respuesta de muchas cosas, de por qué son las cosas como son, de qué sucedió en el pasado y de cómo el propio protagonista, este cerdo, con la inteligencia que tiene y con toda la información que le han dado, como que ha deducido por qué son las cosas como son. Entonces, no manches, te quedas. ¿Y ahora qué va a pasar con los protagonistas? Porque también, ya hacia el final de la serie, la solución que les propone el rey. Así que ya para, más que nada para, pues así que para volver humano al protagonista, también implica cierta situación no tan inconveniente y que la verdad te quedas, les va a pasar algo malo, bueno, cómo va a terminar esta serie. O sea, si te mantienen en suspenso al final de cada episodio, es una serie que te mancha por todo este misterio de cómo funciona el mundo de esta serie. Por cierto, diseños de personajes, sobre todo de las chicas, el de la protagonista de esta, Jess, muy, muy linda. Un diseño de personaje muy lindo de esta Jess. Entonces, al menos por eso vale mucho la pena esta serie. Pero sobre todo la historia sí te mantiene en este suspenso. Que sí, es una historia que de principio a fin sí pinta un tanto trágica. Pero que a final de cuentas todo este misterio que hay detrás de este mundo es lo que te mantiene todo el tiempo enganchado. Y esta pues aventura de sobrevivencia de los dos, del cerdo y de esta Jess. Entonces, pues vamos a ver cómo termina. Pero la verdad es que, independientemente si dice es un final trágico o un final bueno, la verdad la aventura vale mucho la pena de esta serie. Y bueno, no, ya consulté y sí, ya nada falta el último episodio, el episodio 12, que ya este fin de semana de seguro ya la van a transmitir. Entonces vamos a ver qué tal cierra esta serie. Bueno, y pasando de estas series de suspenso y de misterio, ¿cuánto tiempo llevamos, por cierto, del podcast? Casi hora 47. Vamos a buen ritmo. Bueno, la siguiente serie sería una serie de terror. Pero no, es que esta no es, ¿saben qué? Esta no, todavía no, porque esta queda en continuación. Ay, no, creo que sí terminó. Si es que recordemos que cuando las series quedan en continuación, lo que yo decido es mejor nada más dar como una pequeña sinopsis de la serie y no dar un resumen como tal de las series, sino ya dejarla pendiente para cuando termine la temporada de esa serie, de hacer el resumen completo. Pero no, yo ya recordé que sí, esta serie ya cerró su temporada. Bueno, esta serie de terror es Dark Gathering. Muy, muy buena serie de terror, Dark Gathering. Bueno, esta serie tiene como primicia que la protagonista, esta Hosoki Yayoi, pues sus padres fueron asesinados por una ente maligno, un espíritu maligno. Esta historia se desarrolla en el mundo actual. Un espíritu maligno allí en Japón, muy poderoso, mató a sus padres de la protagonista, esta Yayoi, Hosoki Yayoi. Y aparte le dio pues el poder de poder ver, tener por medio de sus ojos sobrenaturales, ver espíritus, maldiciones y todo esto. Que curiosamente pues como que tiene una pupila doble en cada ojo, que le da una forma como de calavera a sus pupilas de Yayoi. Pero que esta pues se vuelve una experta en espíritus malignos y todo este tipo de entidades sobrenaturales, porque pues busca pues sobre todo salvar a los espíritus de sus padres, que aunque fueron asesinados, pues los espíritus de sus padres siguen atrapados por esta entidad maligna. Entonces pues ella quiere rescatar sus espíritus y pues con el tiempo ha aprendido cómo lidiar con todas estas entidades sobrenaturales. Entonces, pues una forma de lidiar con ellas ha sido capturarlas una tras otra en una especie de muñecos de peluche o de diferentes formas. Ahí los atrapa por medio de un sello mágico. Los atrapa y los usa pues como, pues así como Pokémones prácticamente. De que, oh, yo te aviento y órale, peleate con el otro espíritu maligno y derrótalo. Y ya que lo derrotes, los atrapo a los dos y los pongo a pelear después para que uno de los dos gane y se vuelva más fuerte. Sí, o sea, prácticamente así tratan los espíritus maligninos. Pero lo padre o lo emocionante y de suspenso de esta serie es que te desarrolla la historia de cada espíritu maligno con lujo de detalle y cómo los personajes siempre están al borde del peligro de la muerte al enfrentarlos. Y bueno, con otros protagonistas pues hay que hablar de los demás personajes. Yayoi es ayudada desde un principio por este Keitaro Gentoga. Este Keitaro que tiene pues una, desde muy pequeño le cayó una maldición y ha tenido que vivir con ella, y esto le, y aparte pues tiene la habilidad como de atraer espíritus malignos y de percibirlos aunque no los puede ver. Entonces pues esto le conviene hasta Yayoi para que se convierta en su compañero y pues pueda ayudarle en su cacería de espíritus malignos. Y pues también es apoyada por su prima, esta Eiko Kozuki, una estudiante ya de universidad que es muy muy linda, muy atractiva, pero que tiene una obsesión, prácticamente una obsesión por todo lo sobrenatural, por estos espíritus malignos. Entonces, debido a esta obsesión, pues siempre está fascinada por involucrarse en estas aventuras peligrosas de cacería de esta Yayoi. Y así es como pues ellos, pues en un principio este Keitaro es como que obligado a ir a estas aventuras, pero eventualmente pues lo convencen de pues de formar parte de este equipo, ya que pues él trata de ayudar tanto a esta Eiko, que tiene pues comparte su misma maldición, entonces quiere ayudarla, como también después conocen a otra chica llamada Ai Camillo, quien también pues sufre o atrae muchas maldiciones y pues también quieren ayudarla. Es casi como Keitaro, pues así, a pesar de que tiene pues todo el terror de enfrentarse a todo esto, pues aún así se arriesga para pues con la misión de reunir espíritus malignos que a la larga los libres de sus maldiciones. Y pues van a estas misiones donde visitan pues todo tipo de construcciones, casas embrujadas, malditas, túneles de carretera o locaciones donde pues se sabe que son lugares malditos, templos abandonados, todo esto, lugares donde se sabe que existen incidentes pues de gente que muere por espíritus malignos. Entonces pues se adentra a estos lugares súper peligrosos precisamente para cazar a estos pues infames espíritus malignos, enfrentarlos y tal vez atraparlos, pero con el constante peligro de que no saben completamente a qué se enfrentan y cómo van a salir de la situación. aunque tienen contramedidas. Por ejemplo, siempre que entran a uno de estos sitios peligrosos, traen, cargan como que estos muñecos malditos que creó Yayoi, que son como una especie de escudos, ya que ellos pues reciben los ataques de los espíritus malignos en vez de ellos. Pero pues son escudos de duración limitada y pues por lo tanto tienen que actuar rápido antes de que pues terminen asesinados, atrapados por estos espíritus malignos. Y vemos muchas veces cómo caen en la desesperación y están prácticamente ahí arrastrándose para salir cuando los atrapan estos espíritus malignos, y cómo constantemente están en este peligro en el que se meten al entrar a estos lugares que están llenos de maldición y de peligros, y donde pues también parte de este suspenso y este terror es que también nos cuentan el trasfondo de cómo es que surgieron estos espíritus malignos. Nos cuentan su historia de que, no sé, por ejemplo, que en este lugar esta familia, por alguna situación, un malentendido, mataron a la madre de familia. Y entonces, pues ahora, después de eso, el padre y la hija que sobreviven ahora se dedicaron a atrapar personas en su casa para quitarles la cabeza o algo así, y convertidas en la madre o así. O sea, te cuentan historias así, bien de esas buenas historias de terror que están buenas para contar en la noche. Entonces, y de hecho, yo hasta intencionalmente todos los episodios de la serie me ponía a verlos a medianoche. O sea, ya que antes de dormir, a plena noche, me ponía a ver en los episodios de esta serie para ambientarme más. No manches, esta serie estaba emocionante. Es de estas buenas series de terror que vale muchísimo la pena ver. Y pues ya hacia el final, si bien ya están como que ya al final de la serie están encaminados y ya han acumulado suficientes espíritus malignos poderosos para enfrentar un combate ya más peligroso, también nos muestran que pues hay una posible continuación de esta serie, ya que pues nos presentan que al parecer existen antagonistas a los que se van a tener que enfrentar para salvarse ellos mismos y para ayudar a la gente que está siendo víctima de otros espíritus malignos. Y donde va a haber, aparte, lo emocionante de esta serie es que en cada episodio, aparte con estos enfrentamientos contra los espíritus malignos, pues como dije, usa esta Yayoi los espíritus malignos casi como Pokémones, donde se enfrentan uno contra el otro. Pues eso también es parte de lo emocionante, ver estas batallas sobrenaturales entre monstruos, entre criaturas sobrenaturales. Eso también le agrega un cierto tipo de emoción diferente que no habíamos visto mucho en este tipo de series. Entonces también por eso la hace muy diferente y muy emocionante esta serie, Dark Catering. Esta serie sí, como no fue muy publicitada, solo está disponible en High Dive. Esa búsqueda en High Dive, Dark Gathering. Fueron 24 episodios. De hecho, esta serie originalmente empezó una temporada antes y hasta ahora es que terminó. Y bueno, ya nada más para empezar ya a cerrar esta primera parte de este recuento de series, esta parte A del recuento de series, Pues vamos con las series de deportes. Así que, pues ahora la siguiente serie sería la de... A ver, nada más que se cargue. Es la de Overtake, con admiración al final. 12 episodios. Esta serie, que por cierto en esta temporada, hay que mencionar, hubo dos series sobre automovilismo, sobre carreras de autos. Entonces, y esta fue una de las dos series de automovilismo que hubo en esta temporada. Overtake. Esta serie donde, pues, a través del protagonista, este Haruka Sahina, pues vemos esta serie sobre autos de Fórmula 4 que compiten pues en carreras locales allí en Japón, y donde pues el protagonista, este Haruka, pues compite para una pequeña escudería pues familiar, prácticamente, donde padre e hijo son los que pues armaron el auto y le da mantenimiento y lo apoyan en las carreras a este Haruka, y pues que compite sobre todo ahí a quien presenta a su principal rival, a los de otra escudería que ya es profesional, llamada Belso Rizzo, con autos rojos y todo tipo de patrocinadores, mientras que el auto de Haruka es auto blanco, que pues siendo escudería familiar pues no tiene patrocinadores prácticamente. Entonces pues así que están con recursos limitados, así es como compite este Haruka contra pues los de las escuderías más grandes. Pero sobre todo pues muestra la historia desde la perspectiva de Haruka y de los de la escudería de Benzo Rizzo, los de los autos rojos. El diseño de personajes es bastante peculiar, o sea, luego no es que no se parece a nada, no es muy distintivo, es muy peculiar de esta serie el diseño de personajes. Sobre todo lo que llama la atención son las orejotas que les dibujan a los personajes. Brinca mucho en el diseño de los personajes, las orejas que se ven a veces muy grandes de los personajes. Hay una chica linda en esta serie que es una porrista y que, bueno, edecán, en este tipo de eventos más bien son edecanes, que está bastante linda. Y paralelamente pues al drama, a la historia de este Haruka, que pues empieza pues corriendo como un corredor más, que no puede lograr pues clasificarse en los primeros lugares, y su camino pues para ir mejorando y finalmente llegar al podio como su padre cuando él era niño, que por cierto el padre de Haruka pues murió en una carrera y pues él está siguiendo sus pasos y quiere llegar al podio como su padre. Pero paralelamente a la historia de Haruka, pues vemos también a la historia de este Koya Madoka, un fotógrafo que pues tiene un pasado bastante trágico y que este pasado pues lo ha marcado por mucho tiempo, ya que pues a pesar de ser buen fotógrafo, pues le es imposible actualmente tomarle fotos a la gente. Entonces pues él solo puede tomar fotos de paisajes, de objetos, o por ejemplo en este caso de autos. Entonces pues él, y esto pues limita mucho su trabajo, este Madoka, al no poder aceptar cualquier pues encargo de fotografía, sobre todo que pues los trabajos que más pagan son precisamente fotos de gente, ya sea de modelaje o de eventos. Pues él no puede participar en ese tipo de, en esa línea de trabajo. Pero, sin embargo, pues al ver las carreras de este Haruka, pues él se emociona. Y pues en un principio, pues quiere convertirse en su patrocinador, pero se emociona tanto y se conecta tanto con este Haruka que pues logra de forma pues muy espontánea tomar una foto de Haruka al perder una carrera y pues verse vulnerable. Él después de esa carrera va pues detrás de los talleres, así que a escondidas, a llorar por su derrota. Entonces Koya pues conecta con él en ese momento y toma, sin que él se dé cuenta, pues esta foto de él llorando. Y pues él es el momento cuando pues se da cuenta que solo hasta entonces ha podido fotografiar a otra persona más, a este Haruka. Entonces pues también vamos a ver la historia de este Koya y de cómo pues constantemente está rehuyendo a este problema que trae, que va arrastrando, de no poder fotografiar a otras personas, porque descubrimos que pues él en el pasado era pues un fotógrafo normal que le apasionaba la foto, que viajaba a muchos lugares a tomar fotos de eventos, de noticias y de cosas así. Entonces en un viaje pues le toca estar tomando fotos justo antes de que azotara un tsunami a un pueblo costero. Entonces justo en el momento en que pues va acercándose el tsunami a este pueblo, pues él logra tomar la foto de una niña de ese pueblo justo antes de que pues fuera víctima de este tsunami cuando golpeaba, y esta niña que pues no pudo escapar pues a la muerte por este tsunami. Y pues a partir de esa foto pues fue duramente criticado por todos, así que por la audiencia y por los medios, que pues dijeron cómo se atrevió a tomar esa foto de esa niña antes de morir y todo eso. Y pues lo así como que la propia gente del pueblo pues también lo repudió y todo esto, y pues va arrastrando pues, pero sobre todo lo descubrimos a la larga que pues su frustración no es tanto por la crítica que recibe de los medios y de todos aquellos que están enterados de que él fue el autor de esa foto, sino porque pues esta foto que tomó pues lo dejó marcado emocionalmente a partir de ese momento, y pues siente un pánico enorme el tomar la foto de una persona porque le recuerda a ese momento que tomó esa foto, y a esa impotencia que sintió en ese momento al ver a esa niña desesperada en sus últimos momentos de vida. Entonces también vamos a ver mucho drama, tanto del lado de este Koya como de este Haruka, que pues también pues va a enfrentar sus propias situaciones con su pasado, con su padre y por qué no puede ganar carreras. Y aparte de todo este drama, pues también nos meten un poco el drama de sus rivales de Haruka, de los de Ben Sorriso, cuando en uno de los episodios sucede un accidente bastante fuerte donde uno de los personajes pues resulta pues bastante malherido. Entonces pues una serie de emoción deportiva. Sí, sí nos muestran varios episodios de competencias de autos, pero la mitad de la serie se trata sobre todo de drama. Hay mucho drama en esta serie, pero también hay buenos episodios de carreras de autos. Entonces, más que nada, se va por este lado esta serie de Overtake, y pues esta está disponible en Crunchyroll. Y ya para cerrar pues esta primera mitad de este recuento de series de anime de otoño de 2023, pues vamos con la serie de la otra serie de carreras que se llama MF Ghost. Esta serie que desde de entrada, desde que ves el intro, desde que ves las primeras escenas del episodio, dices, este diseño de personaje se me hace súper conocido. Ya había visto antes este diseño de personajes, donde los personajes se ven medio feyones, donde el diseño de personajes están tanto feos. Y si digo, serie de carreras, diseño de personajes feos, medio feos, pues ¿a quién nos referimos? Pues al autor Shigeno Shuichi, o Shuichi Shigeno, que es el autor de pues una de las series de carreras de automovilismo más famosas. Me refiero a Initial D. Entonces el autor de Initial D es el autor de esta serie, MF Ghost, del autor de Initial D. Y bueno, pues esta serie nos plantea un futuro cercano donde pues ya el mundo ya pues es dominado por los autos eléctricos. Ya prácticamente los autos eléctricos son el tipo de auto que circulan en todas las ciudades del mundo. Y pues los autos de combustión interna ya son como que ya y existen solo para las carreras, para cierto tipo de carreras. Y en este caso pues inventan en Japón un tipo de carrera llamada MFG. Este tipo de carreras donde pues se compiten autos precisamente de combustión interna en circuitos alrededor de las carreteras de Japón. Y donde pues les limitan, creo que les ponen ciertas limitaciones, no me acuerdo, de peso, de cilindrada y de algunas cosas. O sea, no me acuerdo claramente, porque eso sí, este autor es muy técnico, está muy clavado en el automovilismo, entonces te mete un chorro de datos técnicos, de información, de observación de cómo conducen los pilotos, de cómo influyen las llantas, la suspensión y todo eso en el desarrollo de una carrera. Entonces pues esta sí es para aquellos bien clavados en el automovilismo, pero incluso yo, que no soy tan clavado en el automovilismo, la disfruté mucho. Una serie bastante emocionante donde cada carrera te la cuentan como en 2-3 episodios. Entonces te muestran a detalle cómo se desarrollan las carreras. Y en este caso el protagonista es este Kanata Katagiri, un chico que es de madre japonesa y de padre británico, y donde pues fue entrenado desde muy chico en el automovilismo y se volvió pues alguien muy experto y muy hábil, y sobre todo que tiene una memoria muy privilegiada que le ayuda muchas veces a memorizar todo un circuito completo y cómo lo va a manejar. Entonces pues esto lo usa en su ventaja para sacarle todo el provecho a cada circuito desde un principio, incluso si el circuito nunca lo ha corrido, pero lo ha visto en simulaciones. Entonces pues así que es el novato que destaca en estas carreras al llegar a Japón, que desde que llega a Japón empieza a competir en estas carreras. Y aparte, pues salta mucho o se vuelve muy famoso porque pues el auto con el que empieza a competir pues es un auto de muy baja cilindrada, que pues no, que muy difícilmente puede ganarle pues a los autos fuertes como los Porsche, como los Ferrari y otros autos que están compitiendo. Entonces, y que pues logra pues escalar en posiciones con ese auto que pues no debería por qué poder así de entrada poder ganarle a los autos, pero a la larga pues todos van analizando cómo maneja él y van pues sorprendiéndose de su habilidad y de cómo su habilidad logra pues darle esta ventaja y e irlo escalando en posiciones. Y por cierto, el protagonista pues es Carita, es un galán, entonces pues también llama la atención de más de una chica en esta serie, y donde pues también hay buen fanservice, digo yo, automovilismo y chica sexy, siempre ha sido esta asociación en este tipo de entornos. Y pues este no podía ser la excepción. En este caso, pues a lo largo de las carreras hay un tipo de decanes que le llaman las ángeles, que se visten en ropa, en unas se ponen unos tops bien ajustaditos y casi tangas. Unos bloomers bien chiquititos y se ponen unas alitas en la espalda, y son pues estas edecanes que pues muestran el atractivo sexy a lo largo de las carreras, las que levantan los cartelones de las posiciones y todo esto. Entonces pues son el atractivo visual, el fanservice para esta serie. Y pues resulta que el protagonista, Kanata Katagiri, pues se hospeda con la familia de una chica que es bastante linda y que resulta que es una de estas ángeles que son edecanes en estas carreras. Entonces pues es una de estas chicas sexys, y pues desde de entrada, prácticamente desde el principio, esta chica se enamora de Kanata. Lo curioso es que durante las carreras, en su identidad de decán, pues por alguna situación que no explican bien, su cabello cambia de color un poco más claro, y pues Kanata, bien concentrado en las carreras, no se da cuenta de que ella está ahí y que es una de esas chicas. Incluso cuando ella misma se le acerca a él, pues no la reconoce. Entonces pues es el típico galán que no se da cuenta que la chica sexy está bien enamorada de él. Y esta chica sexy, aparte, pues aquí está el asunto de que es menor de edad porque es estudiante de preparatoria. Pero bueno, ya ven cómo insertan estas chicas adolescentes en muchas series los japoneses. Y pues también este es el atractivo poco de esta serie, este fanservice con estas chicas. Y por cierto que mantuvieron mucho de la estética y la presentación, que están muy asociadas a este autor de Initial D, ya que la música de opening y de ending de esta serie nos evoca precisamente a la música de la serie de Initial D. El tipo de canciones que se eligieron para esta serie se parece mucho al tipo de canciones de Initial D. De hecho, Estas canciones también, bueno, recuerdan a estos videojuegos de carreras de esa época, de segunda mitad de los 90s, principios de los 2000s, de videojuegos como Ridge Racer, Gran Turismo, todos estos que a veces tenían música así como electrónica y todo esto en muchos de los menús y de las carreras. Pues este tipo de música también aquí la usaron para el opening y el ending de esta serie. Y además la secuencia de animación de opening y de ending también es muy al estilo de Initial D. El opening bien acelerado, mostrando los competidores aquí en carreras, ahí los autos haciendo drifting, acelerando y cambios de velocidad y todo esto. Y el ending, pues más tranquilo, mostrando sobre todo a esta chica que está enamorada del protagonista, en todo tipo de poses sexys, en traje de baño y demás cosas. Entonces el fanservice en el ending era clásico, tanto en los videojuegos de esa época como en la serie de Initial D. Entonces, como que es un regreso de este autor en el anime. Esta serie, ya hacia el final, pues más que nada contó, como que dio la introducción de los personajes y sobre todo el protagonista, y pues lo posicionó como el protagonista, como el rival en el que todos están poniendo su atención. Y pues obviamente esto nada más se muestra en dos carreras, y pues ya nada más, o sea, obviamente quedó en continuación, y seguramente va a haber más temporadas donde cuente pues el resto de la historia y cómo va a ir ganando o perdiendo, no sabemos, el protagonista, más carreras. Pero una serie que nos trae de regreso a esta emoción de pues las carreras al estilo de Initial D. Obviamente la animación también de los autos en carrera, pues también es en 3D. Era de esperarse, y más con la tecnología actual, pero obviamente mejor detallados, porque pues no podían verse como los autos que se veían en Initial D. Pues aquí ya se ven mejor. A lo mejor causa un poco de ruido que los hayan dibujado en cel shading, porque les quita como que ese atractivo visual de los modelos reales de los autos. Pero pues igual y no quisieron cometer el mismo error de Initial D, de que veías modelos muy realistas interactuando con personajes en 2D que no encajaban, que no se veía que pertenecieran a la misma realidad. Entonces supongo que por eso pusieron los autos en cel shading, pero igual y hubiera sido interesante ver los autos en el modelo más realista como se ven en los videojuegos. Pero bueno, esto es MF Ghost, y pues sí, como dije, va a haber continuación, va a haber otra temporada. Entonces, para aquellos fans del automovilismo, de las series clásicas de Initial D, pues aquí tenemos otra serie que está igual de emocionante. Entonces, pues para que la chequen. Y pues con esto vamos cerrando ya que es la primera mitad de recuento de series de anime de esta temporada de otoño 2023. Entonces, pues para que estén al pendiente, pues vamos, me digo, vamos mejor al audio de cierre y regreso ya con las despedidas. Y entonces, pues ya con esto, pues cerramos la primera parte o parte A del episodio 225 de Poco Común, donde pues estamos haciendo el resumen de series de la temporada de otoño 2023, o sea, el cierre de 2023, todas estas series que terminaron esta temporada, y pues donde abarcamos varios géneros de series de anime. Y pues también recordarles que pues estén al pendientes para la segunda mitad de este episodio, la parte B, que pues se estará publicando próximamente y donde pues hablaré sobre todo de las series de acción y de aventura que fueron las que faltaron y pues todas las series que aún no concluyen y también todas las continuaciones, todas esas series que fueron segundas partes, continuaciones. Entonces, pues para que estén al pendiente de la segunda mitad de la parte B de este episodio de este podcast de Poco Común. Gracias por escuchar este audio que está disponible en tus plataformas favoritas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, también iVoox y muchas otras plataformas de podcasting donde la pueden descargar o streamear o escuchar. Este audio está disponible los martes en la noche y también existe video. Este se publica los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube, ahí van a encontrar la versión en video de este podcast. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la podcastería y Encod. Busquen la podcastería y Encod en Facebook, ahí van a encontrar este podcast y muchos otros podcasts que les pueden interesar. Y pues les recuerdo también que tengo streams en vivo los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México, donde pueden acompañarme en el canal de Twitch Sorcerer Z, escrito solo con la letra Z al final, Sorcerers, ahí en Twitch pueden acompañarme para ver cómo jugamos, cómo juego videojuegos y pues cómo, a convivir un poco conmigo. Les recuerdo mis redes sociales: Facebook Sorcerer Z, la palabra Z completa, Facebook Sorcerer Z, Discord Sorcerer Z, donde pueden comunicarse más directamente conmigo. Por el momento, hasta aquí lo dejamos. No menciono todavía agradecimientos de la gente que comentó y dejó likes en el podcast anterior para dejarlo en la siguiente mitad de este episodio. Así que, pues, hasta entonces vamos a leer comentarios y likes. Gracias. Y pues nos vemos en la segunda mitad de este episodio. Nos vemos y cuídense. 孤独は楽だけれど、孤独は寂しい。